Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a otro episodio más de Cuello System. En esta ocasión es el episodio número 10. Ya alcanzamos el episodio número 10. Y esto me pone muy contento porque cada día se va haciendo ya algo habitual hacer los episodios. Ya lo estoy viendo como una rutina. Y eso es bueno. A mí me encantan mucho las rutinas porque eso me ayuda a organizarme más. Sé que el miércoles tengo que hacer un episodio y subirlo, ¿no? Y pues bueno. Me alegra mucho. En esta ocasión, vamos a tratar un tema que, más que un tema, es una anécdota que me pasó, ¿no? Lo llamaremos cómo generar la confianza de tus clientes. Y se los voy a explicar con tres experiencias que tuve la semana pasada, ¿no? Pues bueno, pues entonces comenzamos, ¿no? Pues bueno, le comento, este tema lo voy a tratar con experiencias y pues fueron experiencias un poco desagradables, ¿no? Porque resulta que me habla una oficina para hacerle diagnóstico de sus equipos. Yo le dije que no tenía yo ningún problema de ir en su oficina, hacer el diagnóstico ahí y todo. Y me preguntaban, ¿pero tienes oficina? ¿Tienes tus papeles en regla? Sí, le digo, sí, por supuesto, yo pago impuestos, oficina no tengo, le digo, pero sí tengo mis papeles en regla, yo hago factura, yo hago todo. Pero la factura sale a tu nombre y dime, ¿cuál es tu razón social? Y me empezaron a hacer preguntas como para ver que si no era una estafa, ¿no? Y yo tratándole de decir, no se preocupe, ustedes no me van a pagar nada aún, yo les voy a hacer el trabajo, les hago el trabajo, después les hago la factura y listo, ¿no? Y de ahí me pago. Todo está en regla, todo está bien, no es una estafa. Y la señora, creo que la secretaria me seguía insistiendo, no, pero es que son varios equipos, ¿cómo te lo vamos a llevar? ¿Qué tal si nos lo roba? No, le digo, no tengo ningún problema de ir a su oficina y hacer el trabajo ahí. Eran tres equipos. Querían dos equipos que estaban lentos y uno que no encendía, que era una PC. Yo le dije, voy, llevo mis herramientas, todo eso. Y no, se puso esta señora de que quería traerme en la oficina, le digo, bueno, la única oficina que tengo es mi casa, le digo, porque ahí tengo un escritorio y de ahí trabajo, todo eso. Y me dijo, no, pero es que tu casa no, que nosotros estamos buscando un técnico que tenga una oficina para que le llevemos los equipos y así. Y yo insistía, ¿no? Yo tengo, mira, chécate mi Google My Business, tengo buenas referencias, yo trabajo con tal y tal y tal empresa, nunca he tenido ningún problema, todo. Pero bueno, al final me dijeron que no, que ellos buscaban un técnico que tuvieran una oficina y todo eso. No me aceptó ni que yo fuera a diagnosticarlo en su oficina, ni que yo trabajara, perdón por el sonido de los carros, pero vivo cerca de una avenida y esto es normal acá, ¿no? Bueno, no aceptó ni que yo fuera en su oficina para hacer el diagnóstico ahí y tratar de repararlo, ni ofreció ni aceptó que yo lo trajera, ni aceptó que ella me trajera la ubicación y le enseñara yo mi casa, o sea, no me aceptó nada. Y en esta ocasión, ¿qué haces, no? ¿Qué haces? Porque si ya le dije las opciones y el cliente no confía en ti o simplemente piensa que estás de manera ilegal, que no pagas impuesto, que es un fraude, pues ya, si ya le dije las herramientas tú para que confíe en ti y no lo hace, ¿qué más puedes hacer? No puedes hacer mucho. Entonces sí fue frustrante porque era una oficina. Después yo investigué qué oficina era y todo eso, era una oficina de una inmobiliaria que me había recomendado una persona que le hice su página web, pero bueno, no, ellos no quisieron ni que yo fuera a trabajar ahí ni que trajeran el equipo. Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿qué hiciste? Pues prácticamente no hice nada, ¿no? Me quedé con la digamos que con la mortificación de que pudo haber sido un cliente nuevo muy muy bueno, porque pues tiene una oficina, tiene varios equipos y listo, ¿no? No tuvo la confianza y pues bueno, ni modo. ¿Qué aprendizaje me deja esto? Pues seguir trabajando, estoy haciendo crecer más el Google My Business, no desanimarme, seguir con el contenido y poco a poco se va dando la confianza, ¿no? gracias a Dios que todavía aún seguimos las personas que me están recomendando, de boca a boca. Ellos me dan sus equipos sin ningún problema, ¿no? Y nunca he tenido problemas, solo fue esta persona que no me quiso dar sus equipos, o que yo fuera yo en su oficina. Con chance, todos otros conocidos me dicen, con chance te querían extorsionar y tú ni en cuenta, y tú dando toda tu información, ¿no? No, pero se miraba que tenía el logo de la empresa en el WhatsApp que me contactó, chequé la página web, se miraba la página web inmobiliaria, todo eso. Pero bueno, así que, ¿qué aprendizaje queda de esto? Pues seguir echándole ganas, seguir creando contenido, no desanimarse, porque pues eso tiene que pasar, ¿no? Desgraciadamente, en esta época, las estafas y los robos, más a información y equipos, ha ido en alta, ¿no? Y ese es lo que conlleva que las personas honestas que nosotros que trabajamos todo eso honradamente llegamos a tener estos desafíos para adquirir la confianza del cliente, porque muchas veces otros trabajadores han defraudado con esa confianza. Pero no pasa nada, ¿no? Se perdió un buen cliente, todo eso, pero ya vendrán más, ¿no? Y no queda de otra que no desanimarse y seguir trabajando, porque eso quiere decir que si te están recomendando o si estás teniendo más clientes, aunque de 10 clientes 2 te digan que no te tienen confianza, no hay problema, pero ya tienes 8, ¿no? Y eso siempre va a pasar, no todas las personas te van a tener la confianza. Siempre va a haber alguien renuente que va a pensar o que es una estafa o que le quieres robar su equipo, ¿no? Y esto aplica en todos los negocios. En un restaurante, cuando van a comer por primera vez, y si les entregas un platillo malo, ya nunca vuelven. Y la confianza de que te recomienden ya no va a pasar, ¿no? No te van a recomendar, te van a recomendar como mala experiencia, todo eso. Y es lo mismo, ¿no? Si tú no haces un buen trabajo, todo eso, vas a perder el cliente y no van a recomendarte. Entonces, lo que queda de aprendizaje, seguir trabajando, echarle ganas, no se desanimen, seguir trabajando como están, siempre por delante la honestidad y la honradez, siempre la confianza que tú generes con tus clientes es muy importante. Recuerden, el problema de tus clientes es como si fuera tuyo, ¿sale? Porque te contratan para resolverlo, ¿sale? Bueno, esto es un podcast de más de una anécdota. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Si quieren contactarme, pues pueden entrar a cuellosystem.com/contacta y mandarme un formulario. Que tengan muy buenos días.